Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que merece que dejemos todo por él, porque él es el buen pastor que ha venido a buscarnos como a ovejas perdidas. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves en que recordamos siempre al Santísimo Sacramento. Es una pena muy grande que una gran parte de nuestro país ha caído en el engaño del protestantismo, del evangelismo. Digo engaño porque apareciera como que la palabra de Dios es lo más importante y nadie niega su importancia. Pero los sacramentos, especialmente me refiero al bautismo, a la confirmación, en fin, son sacramentos que pueden tenerse o no tenerse. Se tiene el bautismo entre los hermanos evangélicos, la confirmación, ¿no? Pero la Eucaristía se desprecia. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante en esta lectura que estamos haciendo de la Carta a los Filipenses y del Evangelio según San Lucas, preferir al Señor Jesús, que es el camino que nos lleva el Padre, preferirlo a todo. Pablo era acusado por algunos, decían: bueno, es que tú te hiciste predicador para vivir de eso, tú no eras nadie, pero ahora eres el apóstol. Entonces Pablo se ve como obligado a defenderse. Y lo que vamos a leer ahora, hemos leído, es que Pablo dice: mira, yo era judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreo, en lo que toca la interpretación, pues fariseo. O sea, Pablo era un magistrado judío, una persona respetable, y hasta perseguía a los cristianos, pero todo lo que para mí tenía valor lo dejé por el conocimiento de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir que esto se da, he estado hablando ahora con un joven que tiene una ingeniería y que tiene pues dos maestrías, y de pronto me dice que ha escuchado atentamente la palabra del Señor, ha escuchado la voz del Señor y va a dejarlo todo para ir al seminario. Y dice uno: será un buen sacerdote, porque el mejor es aquel que deja, no aquel que busca. ¿Cuánta gente se mete a predicación para buscar dinero? No, el Papa lo dice claramente: es Dios por Dios mismo. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Y naturalmente, por eso, este joven me preguntaba: ¿por qué esta decisión? Bueno, él me llamó y yo estoy haciéndole caso, porque, como dice también, ¿verdad?, él es el buen pastor que me buscó y que me encontró. Por eso Jesús hoy nos da una lección de lo que es la misericordia: es andar y buscar la oveja perdida. Y alegrarse cuando alguien, no en este caso de este joven que no era, no andaba por mal camino, pero alegrarse porque un hermano encuentra al Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿realmente dejaríamos todo por el Señor? ¿Lo consideraríamos como quien dice, pérdida. Al contrario, muchas veces dejamos a Dios por una cosa, dejamos a Dios por una amistad, dejamos a Dios por un placer. La segunda pregunta, nosotros ciertamente nos damos cuenta que Él merece ser buscado y seguido porque es el que ha dejado las 99 ovejas y ha venido a buscarnos a nosotros. ¿Dejamos todo por ese buen pastor que nos ama y nos busca? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nosotros nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú, dejando las 99 ovejas, dejando realmente la comodidad del reino, del interés, tú has venido y nos has buscado a todos y cada uno de nosotros. Sí, Señor, dejaste la condición de Dios para venir a buscarnos. Haz que nosotros dejemos todo. Dejemos todo, cualquier afecto también, y podamos siempre seguirte como aquel que hemos encontrado la luz y vida verdaderas y la alegría auténtica. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 104 dice, el que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Bueno, Pablo buscó al Señor y el Señor buscó a Pablo también. Es interesante porque en este mismo capítulo que Pablo habla, este capítulo tercero de la carta a los Filipenses, dice, Cristo me alcanzó como quien estaba buscándolo y lo alcanzó en el camino a Damasco. Entremos en la contemplación. Repitamos esta frase porque es muy auténtica y muy verdadera. La verdadera dicha es buscar a Dios por sobre todo. Y repito la frase de Santa Teresa, que hace ya casi un mes, menos de un mes, pero celebrábamos, solo Dios basta, solo Dios basta. Lo demás vendrá después o no vendrá, pero hemos tenido ya al Señor. Preparémonos a la acción. Hoy en acción tomamos dos compromisos. Escuchar las palabras de Pablo. Son tan famosas, ¿no? Tan famosas. Todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Y nosotros tan apegados a cosas, a amistades, a afectos, a placeres muchas veces que son malos. Decidirnos dejar todo por Jesucristo. Buscarlo a Él porque Él ya nos está buscando a nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, pues también recordar a las personas que no es que uno va y busca a Dios y no, Él ya es el buen pastor que nos está buscando. Dejó las 99 ovejas para venir por ti, para venir por mí. Y por eso la alegría de Cristo es grande cuando hay conversión. Démosle esa alegría al Señor, escuchando y respondiendo a su llamada. Esto sea posible porque nos alimentamos del Santísimo Sacramento. Ahí está el buen pastor. Aquel que nos ama, nos espera y nos pide busquen también a sus hermanos. Por esto decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.